Cuentos leídos por Andrés Escobar. Camila y el primer misterio. Camila y el gato negro de la ventana. Un cuento inventado por papá. Papá, un cuento inventado, dijo Camila. Está bien, ¿ya te cepillaste los dientes? Acuéstate, que voy a pensar en uno. Esta era una niña que se iba a mudar a una casa nueva. Entonces, los padres de Camila y su hermanito Alex consiguieron una casa para mudarse y hoy van a verla por primera vez. Es una casa grande, con un amplio jardín y árboles en toda la cuadra. En la casa todavía vive una familia, el papá, la mamá y una niña como Camila. Ellos pronto se irán a vivir a otra ciudad, por eso dejan la casa. La niña de la casa, al ver a Camila, le sonríe, se le acerca y le dice al oído: en el cuarto que da al jardín hay un secreto, no tengas miedo, que no hace daño. Espero que lo disfrutes tanto como lo disfruté yo mientras vivía aquí. Y le repite: busca, hay un secreto al que no tienes que tenerle miedo. Se sonríe y se va. Cuando Camila entra a conocer la casa y ve que hay un solo cuarto con la vista al jardín de atrás, le dice a su mamá: mamá, mamá, ¿puedo tener el cuarto que da al jardín? Sí, por favor. La mamá la mira, piensa y contesta: sí, claro, cuando nos mudemos ese será tu cuarto. Camila salta de alegría y sale a ver el jardín. Camila ahora tiene mucha curiosidad y está muy contenta porque por fin tendrá un cuarto para ella sola, ya que antes lo compartía con Alex. Su hermanito es muy pequeño y a veces llora en la noche y no la deja dormir. Por fin un cuarto para mí sola, dice Camila en voz alta. El gran día. Al fin llega el gran día. Muchos obreros, cajas y desorden. Después de cenar, su mamá le dice: tu cuarto está listo. Pasa, ordena tus cosas y tiende tu cama. Hoy dormirás sola. Espero que no tengas miedo. Camila quería quedarse sola en su cuarto para investigar. Recuerda que el día cuando conoció a los antiguos ocupantes de esa casa, la niña que vivía allí le dijo susurrando: busca, hay un secreto del que no tienes que tenerle miedo. Mamá le da un besito en la frente y Camila cierra la puerta. Busca en las paredes, en los armarios. Ya estaba oscuro y sus padres, que podían oír que aún estaba despierta, le dicen: apaga la luz y duerme. Camila se queda un rato pensativa. ¿Sería cierto lo del secreto del cuarto? Ya cansada, mira por la ventana. A lo lejos, un gato negro la mira a ella. ¡Qué lindo gatito negro! ¿De quién será?, piensa Camila. Abre la puerta y le pregunta: gato, ¿dónde está el secreto de este cuarto? El gato la mira, así como miran los gatos que parece que te entienden, pero tienen prohibido hablar. Se acerca a Camila y dice: miau. Camila se le queda mirando y le pregunta al gato: gato, ¿cómo te llamas? Marcelo, contestó el gato. ¿Ah? Camila cierra rápido la ventana y se esconde debajo de las cobijas. ¡Mamá!, llama Camila. Su mamá viene corriendo a ver qué pasa, mientras Camila piensa: de verdad el gato me habló. Pero no le dice nada a su mamá, porque pensaría que estaba loca. Y así, con la compañía de su mamá, se duerme. Al día siguiente, debía ir al colegio. No podía pensar en otra cosa que no fuera el gato. ¿Será ese el secreto, un gato que habla?, se pregunta Camila. En el colegio conoce a su nueva maestra y hace nuevas amigas, Zoe y Esther. Ese día, ve un gato en el cafetín que esperaba que le diera algo de comer, pero no parece saber hablar. Y al llegar a su casa, mira por la ventana al jardín y piensa en el gato negro de su ventana. Marcelo, Marcelo, el gato negro de mi ventana se llama Marcelo. Esa noche va a su cuarto temprano y le dice a mamá que le encanta el cuarto y que quiere dormir temprano. Cerró la puerta. Mira por la ventana, ya está oscuro. A lo lejos ve los ojos del gato negro y lo llamó. Marcelo no contesta. ¡Uf, qué alivio! Pero al rato el gato se acerca y dice: miau, ¿me invocaste? ¿Ah? Camila corre debajo de las cobijas. ¡Mamá! ¿Me acompañas? Y así, nuevamente con la compañía de su mamá, se duerme. La siguiente noche la mamá le dice: ya estás grandecita, tú eres valiente. No hay nada en tu cuarto que deba asustarte. Sí, mami, y cerraré la puerta de mi cuarto para que veas que soy valiente, contesta Camila. Reuniendo coraje, Camila se acerca a la ventana y llama. ¡Marcelo! ¡Gato Marcelo! El gato se acerca a la ventana, así como caminan los gatos, y la mira como si supiera muchas cosas. Y Camila, aguantando el miedo, le pregunta: ¿hablas? El gato contesta: ¡miau! ¡Claro! ¡Soy un gato negro de Finlandia! ¡Y los gatos negros de Finlandia hablamos! ¿No lo sabías? Camila resiste las ganas de llamar de nuevo a su mamá y casi sin poder hablar, hace un esfuerzo por preguntar: ¿y de verdad en Finlandia los gatos hablan? ¡Miau! ¡Pues claro! ¡Los gatos negros de Finlandia hablamos! ¿O no estoy hablando contigo? Camila vuelve a preguntar: ¿puedo llamar a mi mamá para que te vea? No, me verá, pero no le voy a hablar, porque los gatos negros de Finlandia no le hablan a los adultos. A lo que Camila responde: es una lástima, ¿y cómo le demuestro que tú hablas? Miau, ¿por qué quieres demostrar eso? Te hablo a ti, así como le hablaba a la niña que vivía en este cuarto antes que tú. ¿Así que tú eres el secreto?, pregunta Camila. El gato no le contesta, pero sí le dice: es tarde y debes dormir. Si no duermes, no hablaré más contigo. En el colegio, Camila les quería contar a sus nuevas amiguitas sobre el gato negro de Finlandia, pero no quería que la consideraran una loca. Se le ocurrió invitarlas a dormir una noche en la casa. Así conocerían a Marcelo. ¡Qué buena idea!, piensa Camila. Cuando regrese le preguntaré a mi mamá si mis amigas pueden quedarse una noche en mi nuevo cuarto, a una pijamada. En el colegio, la maestra pregunta: ¿qué cosa hay en tu casa que te parece extraña? Cuando le tocó el turno a Camila, respondió: tengo un vecino, un gato negro que se llama Marcelo, y ese gato habla. Camila ve que todos voltean a mirarla sorprendidos. ¿Qué?, dijo la maestra. Sí, dice miau, miau. ¡Ah, qué alivio para la maestra y para sus compañeritos! Mamá, ¿puedo invitar a dos amigas para que se queden el viernes en la noche? Quiero festejar en mi nuevo cuarto una pijamada. ¿Sí, sí? Su mamá le dice que sí y añade: pero sus padres me tienen que llamar para hablar con ellos. Sí, claro, mamá, contesta Camila. Esa noche llamó a Marcelo. Ya era costumbre hablar con él un rato antes de que Marcelo le dijera: ya es tarde. Si no duermes, no hablaré más contigo. Camila le dice a Marcelo: este viernes vienen unas amigas. ¿Les podrás hablar? Marcelo se le queda mirando, así como miran los gatos, como si no fuera importante lo que les cuentan. Y Marcelo dice: puede ser. Camila gritó: ¡eso! ¡Buenas noches! Y se durmió. Llega el viernes. Camila se asoma por la ventana y llama: ¡Marcelo! ¡Gato negro de Finlandia! Y el gato aparece, pero no dijo ni un miau. Sus amigas exclaman: ¡qué gatito tan lindo! ¿Pero qué tiene de especial? Camila, mirando a sus dos amigas, les dijo: es un gato muy especial. ¡Habla con los niños! Volvió a mirar a Marcelo y le preguntó: ¿verdad, Marcelo? El gato dijo: ¡cierto!, mientras se lamía una pata. ¡Ah!, gritaron las dos amigas. Camila las mandó a callar. ¡Shh! ¡Se va a enterar mi mamá! Sus amigas no lo podían creer. ¿No es un truco, Camila?, preguntó Zoe. A lo que el gato dijo: ¿no saben que los gatos negros de Finlandia hablan? ¡Oh! ¡Yo quiero un gato así!, dijo Esther. Camila les explicó: no quiero que mi mamá sepa que hablo con un gato, porque seguro pensará que estoy loca o me prohibirá ver el gato, o ambas cosas. En eso, la mamá de Camila toca la puerta y entra. ¿Cómo están, niñitas? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Todo bien? Zoe dijo: Camila ya nos presentó el gato que habla. ¿El gato que habla?, pregunta extrañada la mamá de Camila. Y mira a Marcelo, que está en la ventana muy tranquilo. Ríe la mamá. La mamá les pregunta a todas, incluyendo a Camila. ¿Es un gato de Finlandia? Camila respondió, sí, ¿cómo lo sabes? Yo tenía uno igual de pequeña, dice su mamá. Y era raro. Creo recordar que hablaba, pero no le cuenten a nadie. Ríe de nuevo la mamá y sale del cuarto. Camila se dio cuenta de que, como sucede a menudo, las preocupaciones cuando se enfrentan no son tan graves como las imaginábamos. Camila estaba muy aliviada porque su mamá no se sorprendió ni pensaba que Camila estaba loca, y hasta había conocido a un gato negro de Finlandia cuando era niña. Las tres niñas acordaron que de ahora en adelante el gato negro de Finlandia que vive en la ventana de Camila y habla sería el secreto de las tres. El gato las mira, así como mira a los gatos negros de Finlandia, y les dice, yo también guardaré su secreto. Y es hora de dormir, porque si no duermen, no les hablaré más. Camila y sus dos amigas duermen hasta tarde el día siguiente, y al despertar, saben que tienen un secreto en común. Buenas noches, voy a apagar la luz. Cuento compartido por Vin García. Gracias, Vin. Un saludo enorme a tu familia. Este y dos cuentos más los puedes encontrar en Amazon. Búscalos como Cuentos Inventados por Vin García.